Señor González, después de dos intentos fallidos y por fin se instala la sesión extraordinaria del Consejo. Varios compañeros han manifestado diferentes circunstancias de salud, familiares, para no haber asistido a las sesiones anteriores. ¿Qué tiene usted para decir respecto a esto? No, pues definitivamente, primero que todo fue una voluntad de cada uno. Segundo, pues desafortunadamente, dado el inconveniente que se presentó la noche anterior a la iniciación de las ordinarias pertinentes, pues un problema de inseguridad para los concejales, y por lo tanto, pues a raíz de eso también tengo entendido que se tomaron determinaciones de antes que todo, el principio a la vida prevalecer sobre cualquier otra situación. Es eso básicamente. ¿Qué expectativas se tienen en frente a este periodo de sesiones extraordinarias que comienza hoy y frente a los proyectos que hay en discusión? Buena pregunta, de verdad que la expectativa, pues que ojalá tratemos entre todos de armonizar el proceso, de buscar los puntos convergentes y divergentes para encontrar un punto común, un aspecto común, y por otro lado, pues que también el Ejecutivo busque la manera de armonizar a todos y cada uno, es decir, al proceso de los concejales, armonizar, socializar y entregar los documentos que estén pendientes respecto a la legalización de los proyectos respectivos. El ambiente pues es un ambiente dinámico, un ambiente que quiere realmente que estos proyectos salgan adelante siempre y cuando estén debidamente soportados cada uno de ellos. Bueno, se escucharon algunos comentarios ahorita sobre algunas posibles sanciones que puedan presentar por la insistencia a los dos días anteriores. No, eso sí es una situación de tipo individual y cada uno tendrá su fundamentación para en caso tal rendir los descargos ante la respectiva oficina de la Procuraduría, y ante eso pues sí reitero, es una situación muy individual y razones fundamentales habían y hay.